Hola, ¿qué tal amigos del Movimiento Latinoamericano Gente que Avanza? Los saluda Romeo Castañeda desde Montevideo, Uruguay. Y en este momento me encuentro junto a los nuevos integrantes del Centro de Formación, los que van a vivir la experiencia de estos 10 meses durante este año, ¿verdad? Acá con nosotros en el Centro de Formación son los chicos del 2009. Y vamos a conversar un poquito con ellos para preguntarles y para que los podamos ir conociendo. Primero tenemos acá a una chica muy guapa de Paraguay. Y ella nos va a conversar un poquito acerca de ella. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es su nombre? Me llamo Lía Escobar y soy de Paraguay. Cuéntanos un poquito más de ti, ¿qué fue lo que te trajo a Gente que Avanza? ¿Por qué viniste acá? Conocí el movimiento a través de un amigo y inspiró algo en mí, por eso estoy acá. Siempre hubo un no sé qué dentro mío y vine a buscar una respuesta a eso. Me gusta servir a los demás, por eso estoy acá. Muchísimas gracias. Y por acá tenemos a alguien más. Por acá tenemos a alguien más que también se va a presentar. Hola, soy Jessica, de Argentina. Cuéntanos un poquito acerca de ti, qué es lo que has estudiado, en qué trabajabas, a qué te dedicabas en Argentina. Bueno, en Argentina el último año estuve trabajando nada más. Estudié un año de maestra jardinera. ¿Y cómo fue que viniste para la Gente que Avanza, que te trajo acá? ¿Qué objetivo tienes para estar aquí? Bueno, yo Gente que Avanza lo conocía cuando era viva la gente, en el 2000, creo, en el 99. Mi hermana vino, una de mis hermanas, vino en el 2004. Y bueno, mi mamá siempre recibía a los chicos que iban para Argentina, va para Buenos Aires. Creo que le debo mucho a la sociedad por todas las cosas que tengo, que me dio. Así que bueno, vengo a retribuir. Muy bien, muchísimas gracias. Y también tenemos gente que nos visita desde Centroamérica, que son personas también que están llegando acá y que nos van a saludar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Daniel Alejandro Barahona Zúñiga. ¿Cómo fue que viniste a parar acá hasta Montevideo? Viste que Honduras está allá por el otro lado y ahora estás acá en Montevideo. ¿Cómo fue que viniste a parar a Gente que Avanza? Bueno, lo conocí a través de mi hermana, que hizo el proceso en el 2005, y vi un cambio muy fuerte en ella, lo que me atrajo y me inspiró a venir a la Gente que Avanza. ¿Y cuál es el nombre de tu hermana? Ana Lucía Barahona. Ana Lucía Barahona, muchísimas gracias. Ahora vamos a... Bueno, ahora nos encontramos con una representante también de la tierra gaúcha de Río Grande del Sur, que también primero nos va a decir su nombre. Mi nombre es Débora Bores. Débora, contanos un poquito, ¿cómo fue que conociste a Gente que Avanza? Yo conocí porque amigos míos participaron años anteriores, e também quando Gente que Avanço foi à minha cidade de Campo Bom, minha família recepcionou um integrante, o Lucas Stamboli, que minha família gostou muito, ele mostrou muito interesse pelo grupo, o que me motivou a querer fazer parte. Muchísimas gracias. Bueno, ahora nos encontramos con una representante de la tierra guaraní que también se va a presentar y nos va a decir su nombre. Hola, ¿cómo está? Me llamo Robert Gómez, vengo de Paraguay, tengo 19 años, bueno, estoy a punto de cumplir 19 años y es todo un privilegio estar acá. ¿Qué fue lo que te atrajo Gente que Avanza? ¿Cómo lo conociste? ¿Qué haces aquí, digamos así? Ah, bueno, Gente que Avanza, conocí en mi ciudad, fueron el año pasado y me gustó lo que hicieron, no sé, me inspiró algo, bueno, en algo bueno y no sé, estoy acá gracias a eso. Muy bien, ahora vamos a entrevistar a una persona que también nos visita desde Brasil, ¿verdad? Que él nos visita desde la ciudad de Río de Janeiro y él también se va a presentar. Soy Ernesto Veras, tengo 19 años. ¿A qué te dedicabas, Ernesto, en Brasil? Yo no hacía nada este año porque yo fiquei cuidando de mi abuelo que estaba doente por 8 meses. ¿Y qué fue lo que te trajo acá, Gente que Avanza? Toda mi familia fez parte, mi abuelo fue presidente del grupo que é um grupo como se fosse muito amigo do Gente que Avanza, que é o Iniciativa de Mudança, e meu pai era diretor de patrimônio, e meu tio ficou por anos como um dos coordenadores do Viva Gente. Então está na minha família desde sempre. Muchas gracias. Bueno, esos fueron algunas de las opiniones de los chicos. Después vamos a seguir conociendo un poquito más acerca de ellos también, y de las cosas que los han traído por acá, y de las inquietudes que tienen para este año. Y acá ahora me encuentro con Karen también, que es una compañera coordinadora con la que también vamos a conversar ahorita un poquito. Hola, hola a todos. buenos días, buenas tardes, buenas noches, como nos dice nuestra compañera Hermes Ayala. Sí, espero que se encuentren todos muy bien. Y aquí lo que quisimos hacer fue darles un poco, un pantallazo de cómo vienen los chicos, sus expectativas, ¿sí?, sus motivaciones. Y bueno, eso fue un aperitivo, ¿sí?, porque a la larga del año vamos a estar ahí teniendo la oportunidad de darles a conocer, ¿sí?, así como también formándonos como Centro de Formación 2009, ya con cuerpo, espíritu. Y bueno, ahí en ese momento todos se ríen acá delante mío, pero bueno. Muchas gracias y un beso a todos. Sí, no tenemos la oportunidad de estar en vivo este domingo, pero vamos a estar ahí en otras oportunidades con algunos de ellos, contando también cómo se están desarrollando en Gente que Avanza. Bueno, y contarles también un poquito acerca de ellos. La verdad que es un grupo bastante, bastante bueno, son unos chicos bastante divertidos. De hecho, ahorita mientras yo estoy hablando, los tengo todos acá enfrente bailando y riéndose y todo. Es un grupo que tiene bastante pilas y la verdad que eso es una cosa que nos alegra, porque todavía hay jóvenes interesados en Latinoamérica por construir una sociedad mejor, ¿verdad?, para todos los latinoamericanos. Y es difícil encontrar jóvenes valientes también que se dediquen un año a poder estar haciendo algo diferente, ¿verdad? Entonces, de verdad que es una alegría muy grande poder estar también acá y agradecerle de nuevo a Hermes y a Gladys que han pues de alguna manera trabajado muchísimo para que este espacio se pueda dar. Entonces, por ahora es solamente eso. Nos despedimos con Karen deseándoles una feliz semana y que un feliz éxito y un éxito muy grande también en todas las labores que hacen. Bueno, desde acá también les damos chao. Sí, ya experimentando, probando un poco de lo que es Latinoamérica a través de cada chico. Sí, y bueno, muchas gracias y ahí nos vamos a estar viendo. Ahora se van a despedir cada uno de ellos así rapidito. Chao. Chao. Chao. Chao. Nos vemos muy pronto. Chao. Chao. Chao. Una, dos, tres. Chao. Erika, por ver. Hay mucha gente trabajando por el mundo, por Latinoamérica, por Brasil, Paraguay, Honduras, Argentina, Guatemala. ¿Y nosotros cuándo? ¡Ya! Yeah.